cuando me vaya. No debes llorar cuando me vaya, que no opaque el llanto todo el brillo que tenés en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho, no debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches con mi alma. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches con mi alma. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. Quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú...